Bien, y ya estamos nuevamente en el tercer bloque de nuestro programa No te ahogues por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores. Bien, y en este caso tenemos la visita de un compañero y un colega, también guardavidas, ¿sí? Lo vamos a presentar a él, se llama Fernando Trejo. Fernando es de la provincia de Córdoba, así que es un gusto para nosotros tenerlos acá. Un infiltrado en Mendoza. Acá nos van a contar un poquito más cómo es que llegó a estos pagos de Mendoza. Bien, Fernando actualmente está realizando la diplomatura de salvamento acuático en Buenos Aires junto con nuestro compañero Agustín Castro. Colega y compañero de curso, exactamente. Así que ahora nos van a contar un poquito más de qué se trata esta experiencia tan enriquecedora. Bueno, Fernando, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, chicos, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. Bueno, ¿cómo te trata la ciudad? Un poco con alergia que veníamos charlando. Eso, sí, me he venido justo en los meses más bravos. Agosto, el sonda me tuvo medio ahí mal y ahora, bueno, empezamos con las alergias. Pero lindo, ¿no? Contento, muy lindo Mendoza. Lo poco que he conocido por ahora, muy lindo, así que contento. Bueno, buenísimo. Ya empezó a tomar Fernando acá, que está bien complicado. Bien, aprovechamos para contarles que, bueno, el día jueves pasado estuvimos al aire una nota explicando más o menos de qué es lo que se trataba de esta diplomatura, que básicamente, para los que no saben, te enseña a ser profesor de salvamento. Es más o menos un poco el sentido, sí, de esta diplomatura, además de poder desestructurar y cambiar varios conceptos, varios paradigmas que también tenemos respecto al salvamento y a la enseñanza del salvamento, claro, que tan precario está, ¿no es cierto? Por ahí está muy, muy antiguo, con muchas cosas. Entonces, bueno, lo que tratamos desde la diplomatura, claro, es poder avanzar, ¿no es cierto?, en conocimientos y técnicas de enseñanza. Bueno, Fernando, ¿por qué decidiste vos, además de este objetivo de la diplomatura, por qué decidiste arrancar y cursar? ¿Cuál fue tu motivo? Sí, más que nada una vocación esto de guardavidas, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, el especializarse, el tratar de ser cada vez mejor, en buscar, como decís vos, mejorar todo lo que es el entrenamiento. Yo he estado trabajando mucho en Carlos Paz, y los métodos de que te dan los profesores son totalmente primitivos. Y bueno, justamente en esta diplomatura estamos viendo que hay muchas cosas que han cambiado y que, sin embargo, en toda Argentina yo creo que se siguen enseñando igual. Gracias a Dios, la gente que da esta capacitación ha hecho muchas, valga la redundancia, capacitaciones en el exterior. Son gente muy grosa a nivel nacional y bueno, eso tiene de bueno, ¿no? Que aprendemos mucho y muchas cosas nuevas. Cambiamos totalmente la cabeza, sí, las formas de entrenar y bueno, y lo que apuntamos a enseñar, a transmitir todo esto que vamos aprendiendo, ¿no? Qué bueno, con esto que dice, dos cosas fundamentales. Sí. Capacitación constante, ¿sí? Una vez que ya te formaste, seguir capacitándote. Ese es el tema, sí. Y la segunda, poder transmitir no solo también los conocimientos, sino ese profesionalismo con el que nosotros intentamos trabajar, o por lo menos esa vocación con la que nosotros hacemos el trabajo. Bien dijo él al principio que arrancó por un tema de vocación, por eso también hice el curso. Sí, ¿Cómo arrancaste? ¿Cuál fue tu puntapié para decir quiero ser guardavidas? Caí realmente por laburo. Arranqué estudiando el profesorado de educación física y bueno, para juntarme mi moneda en el verano surgió la posibilidad de trabajar como guardavidas en una pileta sin tener más idea de lo que era nadar. Generalmente, y como estamos en Córdoba sin una ley de guardavidas, sin... Sí, acá pasamos por una situación similar. Sí, sí, por lo que he estado conociendo. Bueno, los sindicatos, viste, también tema complicado. Bueno, entonces arranqué ahí sin ningún conocimiento. Vi la necesidad de... Me gustó y vi la necesidad de mejorar. O sea, para no... el día que me toque una situación, saber cómo responder. Y bueno, y empecé a hacer cursos, a trabajar. Ya pasé de pileta al río en Carlos Paz, que ahí, bueno, nos dan un curso, unos entrenamientos que duran 3 meses. Están buenos, pero como te digo, Falta mucho y son métodos muy anticuados. Y de ahí, bueno, ya después hice la Cruz Roja en Córdoba, el curso de guardavidas de Cruz Roja en Córdoba, que también desafortunadamente hace 2 años ya cerró, no se dicta más el curso en Córdoba de Cruz Roja. ¿Y pero por qué motivo cerró? ¿Falta de convocatoria? ¿O lo estaban vapuleando por otro lado? No, convocatoria tenía, ya que es un título Cruz Roja, claro. Como tiene otra validez. Sí, una validez internacional. Claro, exactamente. El tema es que la escuela de Córdoba de Cruz Roja tenía unos problemas para la validación como título educativo, digamos, con un problema ahí con la secretaria, con el título ese de escuela. El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación. Y teníamos que venirnos de Córdoba a Buenos Aires para hacer toda la validación. Claro. Y por ahí se complicaba mucho. Y de la escuela mucha onda no le ponían tampoco, viste, con ocuparse, con darnos una mano. Claro. Entonces, bueno, yo supongo que por eso ya cerró y se dedicó a dar las otras cosas que quedan ahí. Uh-huh. Y bueno, y quedaron cursos únicamente municipales, como te digo, en Córdoba. ¿Cuántas escuelas hay en lo que vos respecta? Las que conozco yo son muchas. Escuelas no hay. Básicamente son todos cursos. Que dan las municipalidades, independientemente de la municipalidad de Córdoba, la de Carlos Paz, la de Cosquín, donde más espejos de agua hay y donde más turismo hay. Y en Córdoba capital hay muchas privadas también que dan cursos de salud. ¿Y el curso qué duración suele tener allá en Córdoba? Y las privadas por ahí es un poco más largo, ¿no? Tiene una duración de lo que sería un año, pero no es un cursado de todos los días. Son 2-3 veces a la semana. ¿Hacen guardias? ¿Tienen que hacer prácticas o algo? Hacen prácticas, pero sí, hacen prácticas, pero como te digo, es medio, como es todo privado, es más complicado ese tema. Y bueno, y después ya los municipales sí, porque salís directamente a trabajar ahí. Ajá. Te sirve mucho para trabajar durante el año en río o en piletas. O sea que la idea del curso municipal es como que ya te aseguras una plaza para trabajar en el verano, porque ellos te ubican. Perdón, ¿en qué duración tenían los municipales? Yo el que hice todos los años, los 7 años que trabajé en Carlos Paz, era de 3 meses. Después el de Municipalidad de Córdoba, no sé la verdad bien cuánto dura. Pero el que te dan para Río en Carlos Paz, sí, 3 meses. Claro, estamos sabiendo nadar, ¿o no? Sí. Va gente, viste, como en todos lados, que no siempre saben pasa. Nadar, que o sea, van estamos hablando de que en 3 meses una persona tiene que aprender algunas cosas básicas de movilidad en el agua, que por ahí no todos los nadadores la tienen, o muchas veces la gente que no es nadador directamente no la tiene. Ejercicio de movilidad en el agua, salvamento. Sí. Teoría, obviamente, porque tenemos que fundamentar lo que estamos haciendo. Primeros auxilios, RCP. Todo eso en 3 meses. Generalmente, lo que es RCP y primeros auxilios te dan en un solo día. Así sale el RCP. Sí, también. Después, olvídate. Después vemos. Pero sí, generalmente, más que nada eso, lo de RCP es muy básico lo que dan. Primeros auxilios y RCP es muy básico, te lo dan todo junto en un solo día, en un par de horas. Claro. Que bueno, si no tenés una formación por si fuera, previa o claro, algo, se te olvida. Prácticamente sí, no sirve de mucho. Bueno, vamos a ir a un corte, después seguimos con Fernando, con esta entrevista está espectacular. Comentando también un poco la realidad, lo que se vive en la provincia de Córdoba, que más o menos en todo el país están pasando cosas parecidas. Uno por ahí se cierra o piensa que son cosas que pasan en nuestra provincia o en otros lados, y la verdad, por ahí vivimos todos una situación similar debido a que las cabezas de esta profesión, los formadores, están todos en la misma sintonía, exactamente. Bueno, vamos a un tema. Volvemos aquí en esta entrevista con Fernando oriundo de la provincia de Córdoba, infiltrado en la provincia de Mendoza. Perdido. No sé de dónde soy. En la diplomatura, el de Córdoba que está en Mendoza. Sí, no sabía. Yo, la verdad, soy del interior de Córdoba. Generalmente estudiaba en Capital, después en el verano trabajaba, como les decía, en Carlos Paz. El verano pasado estuve en la Costa del Mar, en Radatile, así que ando. Ah, muy bueno, ando dando vueltas por todos lados. Sí, el famoso guardadía que va en Radatile. Ando conociendo todo, sí. Chubut, ¿no? Chubut es el último ya. ¿Cómo es trabajar en una playa de esa? ¿Cómo son las características de la playa de Radatile? Y no, hay ballenas. Es también. Hay ballenas. Sí, ballenas y viento. Viento, no, es un lugar hermoso. Radatile es muy lindo. El laburo en sí es poco porque hace mucho frío. Lo que sí, la gente allá está reacostumbrada a tener un día que te hace 5 grados y tener gente en el agua. Por ahí es lo que más atento te piden que estés, porque uno se relaja en esa situación, y si hace frío no va a venir nadie, y de repente te cae gente y tenés un mes de temporada de calor que sí, va mucha gente. Mucha gente, pero más que nada es un trabajo duro por eso, por el agua fría. Bueno, por lo que estuve averiguando acá, hay lugares más fríos. Potrerillo me dijeron que el agua está 7, 8 grados. 8 grados, ¿sí? Es agua de hielo. Claro, en verano ponele que 9. Allá tenés 11, 12 grados de agua. Y después mucho el viento, que por ahí, cuando tenés viento de mar, te jode que es frío y tenés gente en el agua y te morís de frío. Claro. Tenés que estar ahí en la costa. Y otros días que tenés viento de la espalda que viene del oeste y te castiga la arena. Eso, pero eso. Son experiencias, ¿viste? Claro, son lugares, es otra forma de trabajar a la que yo estaba acostumbrado, mucha prevención, que en los ríos generalmente es más complicado, más que nada allá en Carlos Paz que tenés explotado de gente sí. Es muy difícil hacer prevenciones. Allá en la playa, en el mar, es mucho más fácil. Se trabaja totalmente de otra forma. Está bueno lo que dice. Primero, el tema de la prevención, fundamental, que es algo que nosotros hacemos total énfasis, tanto en la escuela o como cuando nos preguntan cómo trabajamos o cuál es nuestro trabajo. Ya se dejó un poco, ¿no es cierto? El guardavidas que sacaba el pecho y se metía al agua peleando contra las olas. Es como decir, está hasta esa cabeza ya es anticuado. Antes el mejor guardavidas era el que más rescate así. Ahora es un tema de prevención. Yo creo que totalmente. Es totalmente al revés. El mejor guardavidas es el que menos rescate tiene. Exacto. Porque ha trabajado mejor, ha hecho más prevención, digamos. Totalmente, coincidimos totalmente que es una forma que nos cuesta también implantar acá, o por ahí cuando vamos a los clubes o a muchos lugares que le decimos, che, ¿pensaste en esto? ¿Pensaste en aquello? No, ¿para qué? ¿Para qué sé yo? Que son respuestas que solemos tener. Tenemos que prevenir. Y otra cosa que dijiste también está muy buena, que son lugares que se trabajan de una manera distinta, porque no en todos los lugares se trabaja igual. No todos los guardavidas tienen la misma metodología de trabajo por el mismo medio en el que se trabaja, ¿sí? No es lo mismo trabajar en el río, acá en el río Mendoza, que en el río en Carlos Paz. Claro. Para nada, no. Por lo que he conocido de los ríos de acá, son muy distintos a lo de Córdoba. Mismo en Córdoba hay, por ejemplo, dos lugares muy turísticos, Carlos Paz y Mina Clavel. Ajá. Son ríos totalmente distintos. Por ejemplo, en Carlos Paz tenés muchas piedras. El río es más finito, más peligroso en ese sentido, y Mina Clavero es un río más arenoso, más ancho, en donde las crecientes te sorprenden. Son distintas formas de trabajar también dentro de una misma provincia nomás, y no muy lejos. Fer, una consulta que te quería hacer. Allá en Córdoba es cierto que va mucha gente al río. ¿Está permitido el baño en el río? O sea, ¿permiten? Sí. O sea, ¿tienen guardavías que controlan? Sí. Hay guardavidas que justamente ponen la municipalidad, como te decía, les dan un curso de 3 meses, pero sí, está permitido en lo que es río, generalmente en todas partes. Después ya lo que es lago, no. Hay gente que se mete lo mismo. Solo por un operativo, ponerle claro, una competencia. Exactamente, sí. Claro. En esos casos sí, y ahí llevan guardavidas, policía, toda esa cosa. pero generalmente está bien demarcado, donde no hay guardavidas hay mucha cartelería por el tema del turismo, viste, uno claro, va de vacaciones generalmente y se quiere meter en el primer lugar que ve. Claro, te juntás con los amigos con un asado y claro, vamos al agua. Y te quedó cerquita ahí el río, claro. Va y te metiste y por ahí es peligroso. Claro. No, eso dentro de todo está bien señalizado, bueno, dónde se puede y dónde no. Bien por la ciudad de Córdoba, claro. En ese sentido. Sí, sí, en ese sentido, por lo menos Carlos Paz, que es donde yo más estuve trabajando, está bastante señalizado y controlado. Si bien falta mucho, por algo han empezado. Bueno, bien. Hemos llegado al final del programa. Bueno, te agradecemos la visita, Fernando, gracias por haber venido al programa. Ustedes, se bajó, chicos, de Córdoba para venir acá a Mendoza al programa. Sí, ¿no? un vuelo charter, sí, directo acá a la radio. No, bueno, de verdad, muchas gracias, Fernando, vamos a estar en contacto. Estás totalmente, chicos, invitado a trabajar con nosotros en la escuela. Genial. Bueno, esta radio es uno de los proyectos que tenemos muchos proyectos más, y bueno, estás, como te repito, invitado, totalmente invitado a sumarte a los proyectos, a trabajar con nosotros. Tenés mucha ganas de laburar y la verdad que eso es muy, muy, muy bueno. Bueno, chicos, a ustedes muchas gracias por meterle la onda que le ponen, porque la verdad es, como decimos, bueno, tener gente nueva, que metas cosas nuevas y rompamos con las estructuras y bueno, y que sea para mejor, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, buenísimo. Se nos fue un programa más.